es la ciudad de Buenos Aires. Y después, bueno, hay un gran debate, esos debates son debates parlamentarios que son siempre necesarios dar. Claro, claro. En lo que tiene que ver con falta de conectividad, ya que lo comentaste, en barrios populares aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿pensás que se puede resolver con las empresas de Internet que existen? ¿O se pueden armar? Está, por ejemplo, el proyecto Comunidad en Villa 20 Lugano, que tiene una experiencia de conectividad desde una cooperativa. Sí, me parece que hay que trabajar con el mundo cooperativo. Nosotros estamos trabajando en el cambio de una resolución que no lo permite, para que sí lo permitan los barrios vulnerables. Así que calculo yo que en el próximo directorio lo estamos aprobando. Esas son cuestiones que no se resuelven de un día para otro, porque vos resolvés la cuestión legal, pero después tenés que aplicarlo, hacer la extensión. Pero sí lo estamos, lo tenemos en carpeta, lo estamos trabajando. Bien. Estamos trabajando la reglamentación y somos conscientes. Nosotros nos propusimos dos grandes objetivos. En cuanto a comunicación social, la mayor diversidad y pluralidad para garantizar la democratización de la palabra. Y en cuanto a conectar, como derecho humano básico, que vivas donde vivas, tengas conectividad y tengas la misma calidad de conectividad. Hay pueblos, yo hablo con intendentes, que no tienen banco porque no tienen conectividad. Entonces hasta el sueldo municipal lo tienen que ir a cobrar al pueblo de al lado porque no tienen de dónde sacar plata de un banco, porque si el banco no tiene conectividad, hoy, hace 50 años funcionaba, hoy no funciona. Uh-huh. Yo creo que la conectividad es el siglo XXI, lo que el petróleo fue al siglo XX, como motor de la economía. Así que ese es un desafío enorme que tenemos, con una política distinta, donde el Estado está presente. Porque la conectividad estaba concentrada en la política del gobierno anterior, en los grandes operadores. Estamos dialogando con Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de las Comunicaciones. Acá nos llega una consulta de Capilla del Monte. ¿Qué pasos hay que seguir y se van a resolver? Preguntan con la licencia de radios comunitarias pendientes. En el caso de ellos, una radio muchas voces, participaron del concurso 2014, que no se ha cerrado el proceso, lo cual nos impide acceder a algunas líneas de Fomeca. Recordemos el Fondo de Sustento para Medios Populares. ¿Qué decir de esto, Gustavo? A ver, estamos trabajando. La idea nuestra es, entre comillas, liquidar, es decir, agotar, adjudicar o rechazar, si no hay lugar para adjudicación, terminar con todos los procesos anteriores. De hecho, lo estamos haciendo. El problema que estamos teniendo en este momento es un problema técnico, por decirlo de alguna manera. Solo podemos sacar los expedientes que están digitalizados, porque no hay actividad presencial. Entonces, en el último directorio aprobamos, 40 radios. En el anterior, y esto del 2014 es anterior, seguramente es anterior a la digitalización. Entonces, cuando se reanuden las actividades presenciales, van a salir los expedientes en papel. Ahora, imagino que si tienen el trámite en proceso, pueden participar igual del Fomeca. Eso se puede resolver, ¿no? Es un tema. Eso se puede resolver, todo se puede conversar. Bien. Todo se puede conversar. El Fomeca, tenemos tres líneas que venían de la gestión anterior que hay que adjudicar, y nosotros lanzamos una línea nueva en el último directorio hace 10 días. La idea es avanzar todo lo que se pueda. En paralelo, estamos trabajando con las asociaciones que representan las radios comunitarias, porque nos piden un cambio de reglas, porque las reglas son muy burocráticas, tienen razón, y estamos trabajando en el cambio del reglamento general. ¿Sabés cómo hemos peleado? Sabés, porque nos hemos conectado. Vos estabas en el Congreso cuando el macrismo quería destruir todo, y hemos peleado para que el Fomeca siga vigente, lo que nos permitió sobrevivir estos años. Y la última pregunta que te hago es, ¿cómo estás viendo los medios de comunicación? Porque, algunos le llaman fake news, las falsas noticias. La cuestión de envenenar a la población viene de hace décadas, ¿no? Desde los inicios. ¿Cómo estás viendo el panorama mediático? Porque está hiperconcentrado, lo sabemos, está extranjerizado, tenemos medios de comunicación que apuestan por los bonistas, por los buitres. Sí, eso es así y va a seguir así en cuanto a la línea editorial de cada medio, la fija cada medio. Claro. Y eso tiene que ver con la libertad de expresión y el Pacto San José de Costa Rica. Digo, el Estado en realidad lo que tiene que procurar es garantizar la diversidad. Entonces, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar, y cuando digo el Estado, excede al ENACOM, porque digo, el Estado tiene que garantizar a través de diversas acciones la sustentabilidad de las voces alternativas, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿cómo garantizar la diversidad si vos no podés sostener un medio? Y no podés sostener un medio porque esta actividad tiende a la concentración. Pero además de tender a la concentración, hoy la diversidad de plataformas hace que el sostenimiento tradicional, que es a través de la publicidad, ya no tiene la radio y la televisión para expresarse. Tiene la radio y la televisión y 150 cosas más. Es decir, la misma plata se reparte entre muchas más plataformas y a cada uno le toca un poquitito menos. Entonces, estamos trabajando en ideas junto con el Ministerio de la Producción, que atiende a las pymes, con el INAES, que atiende a las cooperativas, el ENACOM, que es el órgano regulador de la radio y televisión, para pensar mecanismos que garanticen de alguna manera mayor sustentabilidad para que haya mayor diversidad. Entonces, me parece que sí, que ese es un trabajo que requiere de articulación del Estado, de un debate importante con la sociedad civil y con todos los actores de la sociedad civil, donde cada uno tiene una herramienta. Digo, nosotros tenemos el FOMECA, los otros tienen otra cosa, sí. El banco tiene determinados créditos. Pero si acordamos entre todos una política determinada para el sector PYME, que incluye los sectores no comerciales, pero que se los entienda como pequeñas empresas, aunque sean unipersonales, esenciales, y ahí uso la palabra de Alberto Fernández, para el sistema democrático o para la comunicación, bueno, me parece que esa es una manera de debatir algo que es muy importante, que no alcanza con el FOMECA, aunque lo agotemos todos los años, no alcanza con el FOMECA para garantizar la sustentabilidad y por ende la diversidad. Pero vinimos con esa idea, vinimos con la idea de ver cómo lo bueno que se había hecho en un periodo que tenía fallas, porque por ejemplo la sustentabilidad no estaba garantizada, arrancamos desde lo hecho para poder garantizar. Y de esa manera, abrir un poco a la concentración de la palabra. Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo a ustedes, gracias por todo. Por favor, Bueno, Gustavo López, dando cuenta de distintos debates, arrancamos con los celulares, con internet, hay algunos mensajes, después los vamos a estar leyendo respecto de empresas públicas, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué no podemos volver a Entel? No le pregunté eso porque me parece que no está hoy en el orden de las discusiones. En la sí, agenda de prioridades. Claro, sí hay que plantearlo, el sindicalismo lo tiene que plantear, nosotros lo vamos a plantear, porque en realidad es volver a ese estado empresario de modo distinto, uh-huh. Porque nunca se vuelve para atrás, digamos, ¿no? Pero hay un ADN en la República Argentina que tiene que ver con el movimiento nacional, que tiene mucho, pero mucho para proponer. Manu Rivas, ¿qué tiene para comentar? Tengo mensajes que nos llegan al 11-50-12-35-89. Por ejemplo, Mario Sadras, a quien de entrada le mando un saludo, agradece por la música. Y dice, abrazo a Martín Molinari. Supongo que se refiere a vos, Lucas, ¿no? ¿Lucas Martín, sos vos? Sí. Y él es Mario Roberto. Mario Roberto, como Santucho. Este mes me cobraron el 30% más de Claro, dice. Claro. Cuando objeté el congelamiento, me dijeron que era un aumento previsto para enero. Dice Mario Sadras... Y lo leo ofuscado por esta cuestión. Y a ver, el otro tema es que llamás a la empresa, tienen 160, bueno, el ENACOM. Uh-huh. Ahora, un punto que nos decía recién Gustavo López, que si la ley no habilita a que el ENACOM le ponga los puntos de acuerdo a la tarifa, acá hay una TEA del Congreso de la Nación. Uh-huh. A ver, Pablo Olano dice, Entel es uno de los íconos de la batalla perdida de las privatizaciones. Megatel fue el primer experimento en ese camino. Se tarda 4 años y era una suerte de darte una línea. ¿Quién no iba a querer mejorar esa situación? Claro. que adrede se llegaba a eso y basta de hablarles, hay que accionar y estatizar, dice Pablo Olano. También un abrazo para Pablo Suárez, escuchando, dice el mejor programa de las mañanas. Bueno, Pablo, compañero de Foetra. Qué grande, Pablo, un abrazo, hermano. También Claudia Chao, que dice buen día a la muchachada. Diego Monzón, bueno, distintos saludos. Manu, nos vamos. Déjame, sí, antes de la pausa, decir, mandamos un saludo a Neuquén. Hay un conflicto, allá están cortando Ruta 22 en diferentes puntos. Y tiene que ver, ¿te acuerdas cuando sacamos a Carlos Santana, desocupado de la UOCRA? Que denunciaba que en Vaca Muerta estaban recontratando gente de otras provincias y no la mano de obra local neuquina. Bueno, el conflicto siguió escalando. Hoy están cortando Ruta 22 en diferentes puntos. Son más de 800 laburantes desocupados allá en Neuquén. Conflicto que tiene que ver con Vaca Muerta. Exactamente. Vamos al informativo Telam y ya seguimos en Punto de Partida. Noticias. Política. El gobierno oficializó las excepciones al aislamiento en Mendoza, Salta y Jujuy. El jefe de gabinete autorizó las solicitudes de los gobiernos provinciales para flexibilizar la cuarentena con la obligatoriedad del cumplimiento de los parámetros epidemiológicos y sanitarios exigidos. La norma publicada en el boletín oficial aclara que cada jurisdicción provincial deberá dictar las reglamentaciones para el desarrollo de las actividades o servicios exceptuados. Mendoza retornará a la actividad comercial en general. En Salta, bares y restaurantes deberán cumplir estrictos protocolos de limitación de cantidad de personas y en Jujuy podrán abrir confiterías, shoppings, paseos y galerías. Afirman que el ciclo lectivo no se pierde porque las clases no se suspendieron. Lo hizo Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, quien destacó el trabajo de los y las docentes para llevar adelante las tareas en medio del aislamiento. Además, dijo que el próximo viernes, en la reunión del Consejo Federal de Educación, se analizarán las pautas comunes de evaluación a los alumnos en el marco del actual proceso no presencial. Por otro lado, el dirigente pidió por el restablecimiento del plan Conectar Igualdad, consistente en la entrega gratuita de netbooks. Santa Fe. La multinacional Asindar no mudaría parte de su producción. Así lo confirmó el intendente de Villa Constitución luego de una reunión mantenida con el CEO de la empresa, quien le había anticipado hace unos días la intención de mudar parte de la planta a Brasil. 2.500 trabajadores integran el plantel completo de la metalúrgica ubicada en la localidad santafesina. El jefe comunal, Jorge Berti, hizo hincapié en la importancia de mantener los puestos de trabajo. Se había comunicado el CEO de Asindar, Marcelo Mariño, diciéndome que en la situación en que estaba era muy probable que el 50% de la actividad productiva en la empresa la iban a desplazar hacia otro lugar. De alguna forma, no solamente lo transfiero hacia quien corresponde, que es el secretario institucional de la Unión Obrera Metalúrgica, sino también a la comunidad, porque esto a nosotros nos preocupa sobremanera, digamos, una situación de una empresa que sabemos que Villa Constitución, aún hoy, más allá de todo el esfuerzo que podamos hacer, se maneja mucho al ritmo de esta fábrica. Nosotros no podemos de ninguna manera perder ningún puesto de trabajo y también pusimos a disposición para ver en qué podíamos colaborar nosotros para que alguna de estas cuestiones conflictivas que podían suceder, poder acompañar esos procesos, siempre atendiendo las necesidades de los trabajadores, las necesidades sanitarias y por otro lado con la necesidad de que la empresa siga produciendo, siga trabajando y siga generando rentabilidad que le permita sostener a los trabajadores. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos.